Juan, esa es. Listo, arrancamos. De una. Vivir entre pares es vivir con respeto, es mirarse entre cada uno de nosotros, aunque discrepemos nuestros pensamientos, para así saber que somos diferentes, pero con respeto. El compartir entre pares es vivir con virtud, la virtud de decir somos una hermandad y que aún hay la oportunidad de seguir como humanidad. Dialogar es compartir entre pares, compartir ideas que ayudan a mejorar nuestro entorno, entorno donde no somos ni más ni menos. Somos iguales y equitativos. Esto nos lleva a pensar en democracia. No de esa democracia que solo es una etiqueta de quienes desean el poder para acumular riquezas y dominio. Esa democracia donde vivamos con respeto, compartamos virtudes e ideas. Esa democracia de los hombres libres que piensan en los demás, construyendo el futuro de una sola humanidad. Hola gente, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón. Yo soy Geraldine Andino y al lado mío está mi querido Juanchito. Hola, hola, buenas tardes a toda la gente que se conecta en la Frecuencia Eslabón. Un sábado más acá compartiendo toda la buena vibra positive. ¡Pum, pum, pum, pum! Acá con la Frecuencia y los hermanos acá siempre compartiendo este mensaje de cultura y apoyo a toda la gente. Así es. Recuerde que este programa se retransmite a través de la www.radiocce.com y también a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. A propósito, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de la página, mi querido Juanchito. Claro, por supuesto, bacán, a todos los que, a toda la gente que da likes, ¿no? Cada vez que hacemos un en vivo con bandas nuevas, que está pendiente ahí. Gente hermosísima que le fascina la cultura. Esa es, gente chévere que está ahí. Un abrazo muy fuerte. Así es. Y vamos a empezar con un poquito de agenda cultural, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, yo tengo aquí algunos eventitos que pude ver en el Facebook y en las demás redes sociales. Y empezamos así. Taller intensivo de dancehall con el FA. Esto es hoy en la Nina Shunku, Ponte Pilas. Está dándose el taller. Este es el último día. Sábado 30 de marzo, Noche Santa Rosa y Cumbia Sabrosa Volumen 1 en el Indie Bar Company, 20 de abril. No te pierdas ahí para que te pegues una bailadita, toda la nota con la gente. Lanzamiento del disco Sobreviviendo, Doctor Rap en la Nina Shunku. Esto es abril 6. Ponte pilas ahí, toda la gente, toda la comunidad rapera de hip hop que pertenece a este género. Vaya, asista, apoya a su género, a su cultura, a sus panas. Ska Titans, que tenemos en el bar Sabai Beer, en el Sabai Beer, el bar. Esto es en el 30 de marzo. Tenemos Pum Bajo el Puente, séptima edición. Esto va a ser en la Avenida Napo y Villa Flora. Ponte pilas ahí en las redes sociales, 29 de marzo. Atraco Punk en el Domo, Espacio Cultural, en el 30 de marzo. Consumidor Final, La Sombra y McLean en el Museo del Rock, el 10 de mayo, no te pierdas de ahí, grandes bandas. Y bueno, aquí se viene con, tenemos una sorpresa desde Kingston, Jamaica. Se nos viene para mayo, Stranger Miller, cantante ahí jamaiquino que viene a mostrar todo su talento, todo su power en el reggae dancehall, reggae music, así es, esto es. En la Nina, va a ser en la Nina Shunku. Wow, esa agenda apretadísima para todos los gustos, mi querido Juan. Para todos los gustos, aquí ya sabe, ahí siempre promocionando, así nos den permiso. ¿No? No, siempre tenemos permiso. No, pero bueno, ahí estamos como, vamos ahí a darle falla a todos los eventos culturales que podemos encontrar, ¿no? Así es, yo también tengo una propuesta para nuestros amigos oyentes. Tenemos el Rock en Vivo 2019. El mejor escenario, el mejor sonido y el mejor espacio para el rock en Quito. Esto se desarrolla el 13 de abril a las 16 horas en el Teatro México. Un manojo de novedades matizarán la nueva edición del Rock en Vivo. El grupo de hardcore punk Mortal Decision hará el prelanzamiento de su nueva producción discográfica, de la cual tocarán varios temas por primera vez. Como detalle, destacar que el barrio del Teatro México vio nacer a este referente del hardcore local, por lo cual su primer show en este espacio tendrá una carga especial. También estará la banda Resistencia Ecuador. Iniciarán una nueva faceta en su carrera, la cual tiene como coyuntura la celebración de sus 15 años de trayectoria, y que en este show presentarán por primera vez a su nuevo vocalista. También tenemos a Abaddon Ecuador, el sitio oficial referente del heavy melódico del sur de Quito. Llegarán con el repertorio nuevo, junto a sus reconocidos temas, y tendremos también como invitados a los jóvenes Perpetua, quienes llegan también con su disco debut para presentarlo en el escenario del Rock en Vivo. Así que no se lo pueden perder, esto se desarrolla el 13 de abril. Vea, bacanísimo, así está, para todos los gustos, para toda la familia, ¿no? Para toda la familia. Así que empezamos, arrancamos nuestro programa de hoy, ¿con qué, mi querido Juanchito? Vamos con musiquita, así como ya lo anunciamos desde Kingston, Jamaica. Suena Stranger Miller. Ponte pilas, este tema es Kingston Town. Jam Rock, Kingston, Jamaica. Place where me come from. Aye. Wow. Hey, welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica, where people don't play around. Try to keep on hosting for the paper. Well, this is Kingston Town. Kingston Town. This is the heart of Jamaica, where people don't mess around. Don't mess around. Gangsters ain't no faker. Hey, make me tell you about the place where me come from. Down in on the slum, me used to live in on the dungeon. In on the ghetto where me born and grow. Certain things where me see only go on for sure. Peer tension, nothing on one. Hungry pick me one foot, double can of the blood. Again, the rude boys and police. After the shootout, one dead in on the street. Well, this is Kingston Town. This is the heart of Jamaica, where people don't mess around. Don't mess around. Try to keep a nose in for the paper. Well, this is Kingston Town. Kingston Town. This is the heart of Jamaica. Jamaica, where people don't sit around. Got to keep on. Then I'm town to free Matty Valley Garden. And a town matches Lane, Craig Town Jungle. See if you Max Field, River Tan back to. Nothing fit the ghetto youths, government now do. Every day them in a parliament, sit down a argue. When poor people want food, hungry a starve. What about the ghetto youths, we wipe the can glass. So we please that town get fed up, you can't beg no pardon. Aye. Welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica. This is the rude boy town. Rude boy. Hey, gangster ain't no faker. Welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica. Jamaica, where people don't mess around. Don't mess around. Austin for the paper. Welcome to Kingston Town. Kingston Town. Welcome to Kingston Town. Kingston Town. Welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica. Heart of Jamaica. This is the rude boy town. Rude boy. Real gangsters ain't no faker. Welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica. This is the bad boy town. Hey, gangsters ain't no faker. Place where me come from. Gangsters ain't no faker. Mm. Estamos de vuelta. Lo que pudiste escuchar y estaba sonando en la radio es Stranger Miller desde Kingston, Jamaica. Este es un cantante jamaiquino que va a llegar acá al Ecuador. Tiene una gira por Colombia, Perú y Ecuador. Ponte pilas con ese dato. Se nos vienen para acá. Y también hay diferentes bandas de la capital que ya están confirmándose y vaya ahí. Estése pilas con la información y bueno, en diferentes radios se estará dando este comunicado. Ponte pilas con eso. ¿Con qué seguimos, amiga? Claro que sí. Enseguida vamos con un poquito de música de Onírica. Esto es del álbum Sol, Sociedad de Piedra. Álbum Onírica. Estábamos escuchando una hermosa canción, eso era Luna, de la banda Onírica. Y ya estamos aquí con nuestras invitadas de hoy. Luxer, de Luxer, nuestras invitadas, sí, ya están acá, pues, acá, contentos, porque yo veo una ¿qué es? Un instrumento, pero es un... Guitalele. Es un guitalele. Después les cuento la historia del guitalele. Esa es de... Y nos van a hacer un poquito de música en vivo, así que yo estoy emocionado. Eso sí, ellos son escuchar. Onírica, que es una banda de metal urbano conformada mayoritariamente por mujeres en el 2002. Calificada por el medio como una banda de gran fuerza musical y social. Su nombre se origina en los sueños. Y los acabamos de escuchar, ¿no? Así es. Eso fue Luna. Luna. Hermosísima canción. Han participado también en dos discos compilatorios internacionales en Perú y Argentina, demostrando así un constante crecimiento musical con una proyección internacional. En el 2008 su voz es premiada por los medios Rock and Rolla como mejor voz femenina metal del Ecuador por esta razón de la extensión vocal, la versatilidad del canto limpio al canto gutural y manejo escénico, logro obtenido gracias a la preparación musical profesional de las integrantes de la agrupación. En el 2012 prepara el lanzamiento de su disco Sociedad de Piedra. Ya las tenemos aquí, a las chicas. Chicas, bienvenidas. Este es su programa. Muchas gracias, chicos, a Frecuencia Eslabón por su invitación. Muchas gracias a estos espacios. Es que la música en el Ecuador, pues la música que se hace en el Ecuador, pues puede seguir avanzando. Yo soy Magdalena Muñoz, guitarrista de Onírica desde hace algunos años, y bueno, pues regresando a los escenarios con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y después de algunos añitos de madurez. Entonces es una cosa muy, ¿cómo decirlo? Pues muy emocionante, muy emotiva para nosotras. Gracias por la invitación, aquí está. Bacanísimo. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y compartir su música con nosotros, ¿no es cierto? También tenemos a Paola. Hola, gente, yo soy, ya saben, ya me conocen, ya me ubican, ya. Y los que no me ubican, pues ya me ubicarán. Yo estoy contentísima de estar acá, qué bueno tener un sábado de un poco de dispersión y todos sobriecitos y educaditos en la casa. Me parece excelente, muy bien. Hoy vamos a tocar un poco de, vamos a darles una pequeña sorpresa. Un show acústico especial. Vamos a hacer un estreno hiper primicia. Mega mundial. Wow. ¡Primicia! Claro, es que hay que hacerse extrañar, porque a veces es como que también necesitas reconstruir ciertas cosas dentro de ti también para tener más que ofrecer. Claro que sí. Y qué bueno, gracias por recibirnos, ya estamos acá. Y quiero que nos sintonicen. Ubíquenos en nuestro Facebook, Onírica Damas del Metal, Magdalena Muñoz, Paula Vil en el Facebook. Y ya les ponemos ahí todos los links, todas las cosas que quieran tener. Todas las chicas, ¿no? Cuando dejen compartir las cosas. Ahí están todas las chicas. Y por supuesto, yo quiero compartirles, nuestras amigas de Onírica nos han podido regalar para sorteo unos dos disquitos de Sociedad de Piedra. Así que vamos a hacer a todas. Una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, ¿no? Puede claro, ser una pregunta. Pregunta. La gente que nos escucha, ¿qué les preguntamos, Paulita? A ver, ya, facilito. ¿Qué canción del disco? Del disco, ¿no? A ver, ¿qué canción del disco? Con su plastiquito. No he visto para toda la gente ahí. Lleve. Que nosotros tenemos de Sociedad de Piedra. Es dedicada yo pido que puede ser también un hashtag, ¿no? Que dentro de esta publicación de este en vivo, la gente vaya publicando, no sé, hashtag Onírica, y entramos a concurso con un sorteo por ahí, puede ser. Eso también. Me parece perfecto. Entonces ya saben, amigos, un hashtag Onírica. Hashtag Onírica en este en vivo que estamos haciendo para toda la gente que quiere entrar al concurso y ganarse este disquito ahí. Miren, miren por acá también, acá estamos en este disquito, así que ponte pilas a toda la gente. Claro que es chévere. Queremos saber un poquito más de ustedes. ¿Qué les parece, chicas? Bueno, si nos cuentan, pregunte. ¿Cómo empezó la banda? Bueno, la banda Onírica empieza hace algunos añitos, tú lo has dicho muy bien, en 2002. Uh-huh. Éramos de adolescentes en un colegio de monjas. Esta historia también me da gusto contarla últimamente y vuelvo a contarla porque en un programa también lo conté. Me da risa un amigo que guarda la historia del metal ecuatoriano, me decía, bueno, hay algunos mitos sobre el origen de la banda, que éramos hijas de unos de músicos, de músicos rockeros y que nos prestaban los instrumentos, no sé qué. Y yo dije, bueno, en realidad no tanto. Fuimos unas chicas de un colegio de monjas de Spelman, Alexandra Arroyo y Victoria Hidrobo, ella estaba en la Inmaculada, no me acuerdo, uno de esos, ¿no? Se encontraron y Alexandra, como estábamos del mismo colegio, me dijo, bueno, únete, ¿no? Porque ya me vio guitarreando en el colegio. Un poco contradictorio, ¿no? Nos dice siempre, ¿no? No, en realidad no. Un colegio de monjas. En realidad no, la represión que vives en uno de estos colegios deja marcas. A mí me dejó marcas porque yo llegué, no sé, a mis 15 a un colegio de monjas y toda mi infancia y medio preadolescencia fui feliz hasta llegar a ese lugar. Entonces fue perfecto el encontrar en la música un escape, una escalera. Claro. Fue impresionante, me cambió la vida en bien y en mal porque las monjas hijas de... No, mentira. Estoy bromeando. Pero hijas del demonio, algunas son hijas del demonio, en realidad. Tal cual como la película. Por ahí ve, no voy a juzgar, por ahí ve, por todas sus cosas, pero sí viví una temporada dura y la música fue la salida. Y Onírica nació en ese contexto. Yo era la menor, digamos, de ese grupo. Vivimos un par de años de toques, un primer toque en el Zapallowing, el concierto que organizaba Cuervito, no sé si se recuerdan. Ahí fue nuestro lanzamiento mundial, me encanta esa palabra. Y nada, mucha composición, teníamos ahí unos 5 temas que rodaban mucho. Yo a los 2 años dejé la banda por temas de estudios y también por temas, digamos, se metió un convento, ¿no? Y nada, la banda... De ahí salieron las letras de las canciones. Yo no escribo en realidad, ahora escribo, pero antes no escribía, yo solo hago música. Yo soy guitarrista, estudié muchos años música y bueno, dejamos ahí un rato, la banda igual se separó un poco de tiempo y volvimos con fuerza en el 2008. Con la Pau nos encontramos, puta, ese fue el encuentro, el amor de la vida, ¿no? Uno se encuentra, ajá, nos encontramos las dos y bueno, nada. Eso fue de alegría. Sí, es bien lindo. Y con la Pauli Villa, ¿crees que nuestra hermana también es la baterista de Onírica, la de siempre? Pues las dos nos encontramos nuevamente en 2008. Bueno, hagámosle. La Pau asomó la Renata y asomó la Caro Logaña y ya. Ahí está, es historia. Ahí está. Pero a ver, la banda es completamente con mujeres. Así inició. Digamos, claro, ese era el sueño, ¿no? Que mujeres, nos subamos a un escenario, compongamos mujeres, todo mujeres, ¿no? Ese siempre fue el sueño y realmente lo hemos tratado de mantener. Cuando uno crece también el tema femenino también es bien particular, ¿verdad? O sea, mantener una banda de mujeres con todas, digamos, sus roles, sus pesos, sus miras, digamos, visiones. Ustedes todavía están naciendo en una época que las bandas de rock estaban completamente integradas por hombres. Así es, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí, ¿por qué ustedes deciden solamente mujeres? En realidad fue una bella casualidad encontrarnos tantas músicas que les gusta el rock en un momento de la vida. Eso fue para mí el regalo, ya, encontrarte con alguien que escuche tu música, que te le guste la música, y después el resto viene. En el colegio, igual en el Spelman, conformamos una banda de chicas, ninguna sabía tocar, solo yo, pero no importa, nos gustaba el rock, ¿me entiendes? Entonces nos unió la música, cada uno aprendió su instrumento y después nada, hay una que ya es súper profesional bajista, la otra, no sé, la cantante era genial, igual, o sea, es más bien el rock el que te une, el digamos, este la pensamiento, música, la música, cultura, ¿no? Sí, verás. Te une, Sí, así es, de chiquitos, ¿no? Ahorita ya nos encontramos, bueno, en otro momento y todo, pero ya no es posible, digamos, mantener una banda solo de chicas a veces. Con las responsabilidades se fue desarmando precisamente por eso, una se casa, una se va, o sea, viene otra, es mamá, y se va desarmando un poco el proyecto, pero no el proceso. Seguimos adelante y ahorita que en la vida nos encuentra nuevamente bien, digamos, estables en ciertas cosas que nos permite hacer música, claro, o sea, entonces nada, nos volvemos a encontrar así, creo que es la vida de la música mujer. Qué chévere, esa es, ¿no? Bueno, esas complicaciones yo creo que ven todas las bandas, todos los grupos, ¿no? sea, alguien se va, otro llega, y llegan con buena vibra y aportan bacanísimo y salen las notas. Ese es lo positivo y bacanísimo que estén dándole ahí. ¿Qué tiempo están haciendo ya, más o menos, desde que empezaron la primera vez? 11 añitos. 11 añitos, vea. Bebé. No hablabas de que se daban siempre un tiempito, ¿no es cierto? Corto tiempo. Es tal vez por la carga que tenemos las mujeres en la sociedad. Pero ¿cómo ustedes pudieron complementar esto con la música, con el grupo? Bueno, es que realmente, si la vida te pone en un lugar, tienes que hacer lo mejor desde donde estés. Así es. Y si quieres llegar a otro lugar, pues tienes que empezarte a mover. Uh-huh. Y básicamente eso es lo que hemos hecho. Además que el momento de componer, de escribir algo, de decir algo a través de la música, tú también creces. No solamente compones y ya está. Bueno, depende de cuánto signifique para ti lo que acabas de hacer. Porque es diferente componer, porque tienes que llenar un disco, que componer cuando tienes muchas cosas que decir y muchas experiencias que compartir. Y pienso que en el segundo punto fue donde nosotros como Lirica tuvimos mucho que decir, mucho que compartir, muchas vivencias, buenas, malas, horribles, pésimas, pero eso es lo maravilloso. Pienso que eso para mí es el arte, cuando tú transformas algo en la transformación en sí es del arte. Entonces, cuando sacas provecho de una situación mala y la conviertes en buena, eso es magnífico, y eso es lo que reflejan ustedes en sus canciones. Sí, hablamos de cosas de la vida propia, no solamente nuestra, sino de la sociedad, de las cosas que nos han indignado, de las que creemos que hay que mejorar. Y siempre ha sido un lema de Onírica, despertar conciencias, y seguramente, tal vez, esperemos que más de una se haya despertado. Y yo creo que sí, porque es excelente la letra y la música de Onírica. Y ahorita vamos a escuchar un tema, mi querido Juanchito. Pero sin antes recordarles que tienen que poner el hashtag Onírica en los comentarios de la página ahorita en la transmisión en vivo que estamos haciendo. Y te ganas ahí unos disquitos, tenemos dos discos para sortear, ¿no? Ya, dos discos, y el uno sí, con una pregunta. Pregunta es, del disco, ¿qué canción nosotros dedicamos contra la violencia hacia las mujeres? Y el que responda eso en un solo comentario se lo lleva automáticamente. Vea, ahí está, ya lo así dijo. Que ya saben, escriban. Y el otro sí, hashtag Onírica. Hashtag Onírica, ponte pilas. Y nos vamos con musiquita, mi friend. Así es, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es el tema? Vamos con Epílogo de Juana, de las chicas oníricas. Oirán. Yeah. Eso fue epílogo de Juana de las chicas oníricas. Y ya seguimos conversando con las chicas que están aquí. Y tenemos una curiosidad. O sea, yo sé que ustedes tocaron en un escenario multicultural, ¿no es cierto? ¿Qué tal esa experiencia? Porque tocar para un público rockero y para un público que no es rockero. Entonces, ¿cuál sería la diferencia y cómo llegaron a ellos? Bueno, lo que te digo es, hemos tenido la oportunidad, muchas gracias, que en un aspecto multicultural hemos sido consideradas para participar. Porque para mí es súper interesante y es importante, porque en un aspecto así no solamente está un público de determinada edad, sino de todas las edades y de todos los gustos. Entonces, las personas, yo pienso que no somos monotemáticas, nos gusta diferentes cosas, y tener la oportunidad de ver algo diferente, que lastimosamente por temas de difusión, que las radios no difunden libremente todas las composiciones de ecuatorianas. Entonces, para mí es una cosa bastante chévere. También, anteriormente con Onírica, pues habíamos tocado también en otros espacios multiculturales, en la plaza de la Plaza Grande, también algunos otros espacios, y para mí es súper chévere, porque hay niñas y niños que te ven y se sienten más identificados que con otro tipo de música, y eso es chévere, porque puedes llegar a familias completas, puedes llegar con el mensaje y demostrar pues que efectivamente el rock puede tener un mensaje mucho más poderoso que... Que aparenta, ¿no? Que se tiene en el inconsciente, ¿no? Claro, en el inconsciente, porque siempre nos juzgan, a mí también. ¿Y cómo encaminar a esa gente pequeña que tú hablas? Esa gente que es adolescente, ¿cómo encaminarles si les gusta el rock? Bueno, contarte nomás una experiencia bien lindísima que me pasa en este momento, justamente con mi sobrina. Mi sobrina tiene 7 años, yo la amo con toda mi alma, crecimos, ¿no? Y ella crece en una familia de músicos. Mi hermano, su papá es músico, mi hermano mayor, bueno, ya no, pero aunque sea canta un poquito y toca el tambor, mi papá es músico, y siempre en la casa ve música ella. Y ella está intentando el violín, pero más o menos, ya, así como que ya me obligan el violín, así. Y nada, comenzamos con Onírica, verás. Y mi sobrina en este concierto se para. Y primero en una entrevista me escucha y dice... Mi titi es famosa, dice ella. Y después, nada que ver, pero me da risa porque después me ve en un escenario. Y ahora ella usa su camiseta de Onírica, tiene una camiseta de Onírica y ella la usa full. Y el otro día viene con su cartera. Y con su cartera lleva su disco de Onírica a todos lados. ¡Oye, es hermoso! Y muestra. Y me dice, titi, pon en mi carro. Me dice, pon el disco y ponme la 2, Niños de Piedra, que es mi favorita. ¡Oh! Y comienza a cantar Niños de Piedra, ¿me entiendes? O sea, yo digo, el rock en realidad es un estereotipo lo que tenemos en el rock. Los niños, en realidad, cuando comienzas desde pequeño a escucharlo y sentirlo, y también el mensaje que damos a través de la música no comercial, ¿verdad? Entonces, para mí eso es interesantísimo. Acercar a los niños y acercar a los jóvenes al rock te dan otras herramientas en la vida, otro pensamiento, un pensamiento lateral, digo yo. Entonces, estos espacios son importantes, difundirlos mucho. Además que también sí es importante, y una cosa pequeñita, es que... Bueno, no se olvide, claro, está con Erika. Por supuesto, antes de que empiece nuestra amiga, quiero compartirles a toda la gente. Tenemos como unos 15 conectados ahí que nos están escuchando. Hashtag Onírica para que te ganes estos disquitos ahí. Y también una pregunta que nos hizo nuestra amiga, para que te ganes instantáneamente el disco. Ponte pilas, gánate el disco. ¿Cuál era la pregunta, Pau? No te olvides, la pregunta es, ¿qué canción nuestra es dedicada a en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes? Dos disquitos. La otra te la llevas con el hashtag Onírica. Gracias a toda la gente que nos está saludando. A ver, Evi, Roberto, Freedom está. Ivinka Enríquez, saludos de Onírica, dice, también está concursando ya. Tenemos también un saludo de, ¿dónde está? Roberto Ñato, Onírica, Pato Bustillos. Bustillos. Primo hermoso, te amo, te extraño, primito, te mando un saludo. Hola, vi soy yo. Sí, estaba respondiendo. Hola. Luego. Yo ya me llevé el disco, ya nada. No, ahí a todos, saludo a toda la gente que está concursando, póngase pilas, hashtag onírica, aquí, justo en esta publicación, vaya ahí. Sí, saludos familia, Javier Muñoz, mi primo desde Cuenca, mi primo Pato Bustillos desde Barcelona, Juanbra, te amamos, era el más fan de Onírica y que nos acompañaba a todos los conciertos, Patito, te extrañamos, vuelve pronto. Ya, saludos a todos ustedes, un abrazo gigante por estar pendiente de nuestro programa en vivo. Seguimos conversando con las chicas de Onírica y les vemos que están con un instrumento original. ¿Cuál es este instrumento? Ya, la historia breve del instrumento, en un viaje a Bolivia lo vi y dije, yo necesito una guitarra chiquita que me acompañe, porque andar cargado la guitarra. Y esta es mi compañera desde hace un año y medio, se llama Kikilla. Y nada, nos da los sonidos ahora para llevarlos a todos lados. Es un guitalele, es una forma de ukulele por su tamaño, pero tiene 6 cuerdas, entonces para un guitarrista es un sueño. Y me cabe en todo lado, es liviana, eso. Cómprenla en... No, no, no hay aquí, pero eso. Y vamos ahora a escuchar... guitalele. Y nos vamos a escuchar a las chicas de Onírica con el guitalele, ¿no es cierto? ¿Y con qué vamos entonces? Bueno, esta canción... es una canción que en algún momento fue escrita con mucho cariño, ahora si no, habla de una realidad social, pero sí habla de una realidad que nosotros como personas vivimos del momento en que nos separamos de una persona y consideramos que ya no hay a dónde más. Y eso se llama A Ti. Love. esa canción, chicas, y realmente arriba, sí, nos llega a todos, creo. En el disco, la cuarta canción, si quieren escucharla en grabación, pueden adquirir el disco, lo vendemos muy barato, o pueden ganarse hoy un disco. Así que tienen que escribir hashtag Onírica. Vaya toda la gente. Y también conteste a la pregunta, que era, Paulita, ¿qué canción del disco está dedicada en contra de la violencia hacia las mujeres? Vaya. Y hablando de esto, de la violencia contra las mujeres, me imagino que esto nos pega muchísimo a todas, ¿no es cierto? Las experiencias desastrosas que tienen algunas mujeres. ¿De qué habla esta canción? Bueno, básicamente la canción habla de un epílogo, o sea, de como un compendio final para poder tú despertar y salir. Es abrir los ojos y buscar la forma de reivindicar muchas cosas y de resurgir, sobre todo. Uh-huh. Es una canción de resurgimiento, la historia de Juana, es epílogo de Juana. Uh-huh. Gracias, ya les di la pista. El epílogo de Juana es la historia de Juana, que está cansada de vivir un tormento, de vivir atada, de vivir con miedos, de vivir de desear paz y nunca encontrarla. Entonces, ese es el resurgir de Juana, que espero que sea una motivación para todas aquellas mujeres, jóvenes, adultas o en cualquier momento de su vida, que puedan reencontrarse por todas las cosas que les ha tocado sufrir por otras personas. Uh-huh. Y tener la fuerza y todos los medios para poder salir nuevamente. Qué chévere a poder aportar con ese granito de arena, ¿no? Y llegar aunque sea a una persona que sea consciente de esa realidad y que salga de esa realidad, ¿no es cierto? Y bien, Juanchito, ¿qué más tenemos? Vacancísimo. Yo quería preguntarles, ¿este es su único trabajo discográfico? ¿Tienen unos anteriores? Tenemos, el primer demo de Onírica con los 5 primeros temas, digamos que en su momento los más, los que salieron en radio y todo, Dominación, Maldita Sea, Retorno de la Noche, es un demo que sacó Onírica, su primer demo. Después tenemos 2 demos, uno, el primero así hecho en nuestra casa, grabado en la casa, no grabado en la casa, pero hecho en la casa, sí, unas primeras tomas de unas canciones que sacamos, unas primeras tomas de canciones que están aquí, 2 y una no, y reediciones del anterior, de las anteriores. Tenemos 2 reediciones, una de Dominación y otra de Maldita Sea, que están chéveres, pero nunca en la vida nadie va a escuchar porque tuvimos ahí un lío medio raro. Pero después tenemos uno con ONU Mujeres. ONU Mujeres nos promocionó, digamos, para el Quito Fest, un demo. Entonces ahí, justamente ahí lanzamos el epílogo de Juana, en esta canción que a nosotros nos orgullece tanto y nos pega tanto también. Y ahí están igual unos 3 temas, igual son grabaciones previas, ¿no? Pero acá, este es nuestro primer, digamos, disco completo, no sé cómo se llama, es nuestro primer... Es el tuco de disco. Sí, es el primer disco. Es el completo. Es el completo. Sí, tenemos 3 demos anteriores a este disco, que es el primer disco de Onírica como tal. Y nada, tenemos este año una proyección de un segundo disco de Onírica que está en el horno. Está calentito. No calientito, está pasando. Está pasando. No, no. Hazme cuenta que estamos haciendo las compras. Exactamente. Esa es la descripción. Sí, y tal vez contarte brevemente la parte creativa de Onírica, toda la banda compone, ¿no? Y con la PAO hemos tenido desde hace años también proyectos, ¿no? Musicales, nos reunimos, entonces tenemos una buena cantidad de canciones que comenzamos a proponer con la banda, ¿no? Ahorita la banda la componen Jezabel Calero, bajista, igual de Onírica antes, y nos volvimos a reunir las 3, baterista Mike Ayala, un excelente baterista que nos acompaña ahora, y Raúl Muñoz, que es mi hermano y toca la guitarra, y para mí es un sueño tocar. Y padre de la mayor fan de Onírica. Y padre de la Valentina. De la más pequeña. fan de Onelita. Y mira que le compré una guitarra en Navidad y la comienza a tocar. Entonces estoy feliz, sí, sí. Ella creo que va a ser la heredera de mis guitarras y todo mi instrumento. Bacanísimo. Y bueno, ya estamos casi por terminar y yo me estoy quedando con la pica. Ustedes dijeron que nos iban a mandar una primicia por ahí, tal vez. Ah, sí. Uh-huh. Vean, ¿quién me da grabando de para poder tocar? Ya. A ver, yo le hago de... No, no, desde ahí. Ya. O sea, salga súper chévere para luego tener esto como nuestro archivo también. Desde ahí, a la misma altura de la cámara. Esa, gracias, sí, ya me estoy endeudando. El brother del programa que pasó ahí al son del pop. Son del pop, sí. Está ahí colaborando. Entonces, con ustedes, y como primicia del mundo, y del universo, y de toda la galaxia, quiero contarles que, bueno, con Maggie nunca nos alejamos en realidad. Lo que separó fue la banda. No les pasa. Entonces, esta canción la hicimos en un momento muy importante. Y es una canción que habla que tú tienes que perderte primero para encontrarte después. Y cuando tocas fondo, ya solo te queda salir. Y esto se llama Presente. Me he desvestido, aprecio mi desnudez. Cierro el camino para nunca más volver. Chicas, gracias por darnos la primicia de esta nueva canción hermosísima. Les deseo muchísimos éxitos. Contactos. No, dale. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Onírica Damas del Metal. A Maggie me pueden encontrar como Magdalena Muñoz. A mí me pueden encontrar como Paula Ville en el Facebook. Nos pueden encontrar también en el YouTube. Pueden escuchar todo nuestro disco de YouTube. Nuestro disco completo. Ahí son todos los temas y de hecho los subimos porque realmente lo que queremos es que ustedes canten nuestras canciones, nos acompañen en los conciertos. Es en el momento en que más nos conectamos con ustedes y significa todo lo que hacemos, el momento de verles ahí cantando nuestras canciones, todo ha valido la pena. Así es. Acompañemos a las chicas oníricas en sus proyectos. Les deseo el mayor éxito del mundo en su trayectoria musical. Y ya nos queda poquito tiempo, mi querido Juanchito. Hagamos el sorteo de los CDs. Tenemos 4 participantes hasta el momento. Y full saludos. Desde Imbabura, Alexis Herrera Mesa, Miguel Pinargote, Chris Van Pom, Andrés Urgile. Urgiles, saludos. Andrés Urgiles, saludos. Urgiles, eso, así mismo. Mi cuñada hermosa, besos. Bacanísimo ahí a toda la gente. Pato Torres está otro candidato. Hola, Ñaño, ya estamos despidiéndonos casi. Vamos con el sorteo, tenemos como 5. ¿Cómo le hacemos entonces? Ya, como pues, las chicas no saben. O simplemente sorteamos. Alexis Herrera. Ahí hay papelitos, yo creo que eso es lo más. Los papelitos vamos a hacer, estamos ahorita anotando los nombres. Alguien ya se ganó aquí un disco, el disco ya con el nombre del tema. Luna, luna hermosa, un poquito. Todavía no. Linda Jaramillo tenemos también. Ay, no cantamos Luna, pero la sonó, sonó en la radio. Fue la primer canción que pusimos. Nos decían que no la cantamos, pero la vamos a cantar en concierto. 2 minutos, tenemos 2 minutos ahí de una, Ñaño, vamos a decir. Nada, rápidamente agradecerles, Geraldi y Juancho, por el espacio. Muchas gracias, estamos abiertos a cualquier momento que nos inviten nuevamente para anunciar todo lo que viene. Las puertas de Frecuencias de Bon y de la Casa de la Cultura están siempre abiertas para ustedes, así que cuando quieran solamente nos avisan y ya están aquí. Bacanísimo, y ya estamos a 2 minutos. Redes sociales, amiga, ¿dónde les pueden encontrar? Números de contactos, para contratos, comunicarse a, ¿con quién? Bueno, tienen que contactarse con la página de Onírica Damas de Metal en el Facebook, ahí pueden. Nosotros estamos pendientes de esa página siempre, todo el tiempo. Nos ponemos de acuerdo ahí. Y de hecho estamos con muchas ganas de visitar diferentes partes del Ecuador, porque Onírica ya reinició su chip aquí en Quito, pero todavía creo que tenemos muchos lugares y muchos rincones del Ecuador donde tuvimos el agrado de tocar y nos recibieron muy bien, cantaban nuestras canciones y estamos ansiosas de volver a esas ciudades. Eso, ya. Aquí ya tenemos los papelitos. Está el sorteo. Yo creo que le botan al suelo y escogen a quien más. No, no. A la mesa. Oye, ¿qué pasa? En la mesa, Pau. Sí, en la mesa. Amiga. Escoge por ahí. Bendito. Se van los discos. Para Pato Torres. Pato Torres, se ganó el disco, comunícate ahí. Pato Torres. Bacancísimo. Y el segundo no nos respondió a la pregunta, pero entonces ya otro papelito. Otro papelito. Verán, el que... Sí. Ya, el que saque el papel, también le tenemos que ver la próxima vez en nuestro concierto, ¿ya? Esa es, ve ahí. ¡Evi Inca! ¡Bravo! ¡Bacancísimo! Porfa, apréndete todas las canciones y te veo en los conciertos. Me voy a acordar, verás. Esa es, y con nosotros La Frecuencia Eslabón. Hasta el próximo sábado por el mismo canal, la misma. Gracias, frecuencia, chicos. ¡Ponte pilas! Chao, amigos, soy Geraldine Andini. Nos vemos aquí la próxima semana en Frecuencia Eslabón. Yeah. ¡Chao, chao! Gracias, bye. Chao. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.